Nos vamos a meter ahora en el primer tema que te vamos a contar en esta mañanita, y es que se realizó un documento en relación a cómo comunicar y la comunicación sobre los temas de salud mental. Esto lo realizó la Asociación de Psiquiatras de Mendoza. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es parte de esta comisión. Hablamos de Germán Berardo, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicarnos. Y bueno, para comenzar, preguntarte por este documento, ¿cuál es un poco el objetivo, el sentido de este documento? Sí, bueno, muchas gracias por ofrecer este espacio. La verdad que es súper importante para nosotros empezar a transmitir algo de lo que por ahí sentimos que sabemos y no siempre se nos abren los lugares para poder comunicar. Y bueno, primero eso, agradecerles a ustedes esa posibilidad. El texto este es un texto en realidad que surgió de la Asociación Argentina de Psiquiatras, que fue difundido hace prepandémico, y la verdad que han ido surgiendo en estos días muchos temas mediáticos que en algún aspecto ponen a la salud mental en cierto juego, ¿no? No solamente el tema de la pandemia, sino el tema Chano, las deportistas, y todo esto que en algún aspecto empezó a surgirnos a nosotros pensar por qué se está estigmatizando a quienes presentan problemas con su salud mental. Y bueno, y este texto en cierta manera fue, pienso que es estratégico para que los profesionales de la comunicación tengan la posibilidad de poder leerlo, porque es un texto simple, que tiene contenidos para saber cómo comunicar la salud mental a la población, o a las personas que tienen problemas con la salud mental. Así que bueno, eso es un poco lo que sería, habla este texto. No sé si quieres preguntarme algo en específico de este, pero si no, sí, Germán, contarles. Preguntarte, bueno, ¿cuáles son las principales puntos que hay que tener en cuenta? En relación, sabemos que además que el texto tiene su es largo, es para analizarlo, es para reflexionar, pero ¿cuáles son los principales ejes a tener en cuenta en esta comunicación sobre las temáticas de salud mental? Bien, yo creo que por ahí podríamos resumir, ¿no? Porque el texto habla de que las palabras importan. Sí. Entonces, si vamos a hablar de las palabras, podríamos plantear algunos temas que son concretos y que son específicos en relación a lo que nos compete, ¿no? El primer concepto que me parece que es interesante transmitir es el concepto de qué es la salud mental, porque si no sabemos qué es la salud mental, es difícil poder dar lugar a qué es lo que importa, ¿no? Y después, algo también importante es la frecuencia de los problemas de la salud mental, tanto en la población general, en el mundo, como en la Argentina. Porque tenemos estadísticas hoy locales y tenemos estadísticas internacionales. Las estadísticas internacionales demuestran fehacientemente de que los problemas de salud mental son muy frecuentes. En términos, lo que declara un poco la Organización Mundial de la Salud es que uno de cada cuatro personas de la población mundial tiene o va a tener en el transcurso de su vida algún problema relacionado a la salud mental. Entonces, esto del 25% es una cuestión a tener en cuenta, porque nos va a pasar que definitivamente o nosotros o algún familiar amigo va a presentar un problema relacionado a su salud mental. Entonces, ¿qué es la salud mental? La salud mental, como en términos por ahí, digamos, de definición, uno puede pensar que es un estado como de bienestar donde una persona puede hacer frente al estrés de la vida, al estrés normal, ¿no? En algún aspecto habla de, quizás, esto lo declara la Organización Mundial de la Salud, pero habla de cierta forma productiva de contribuir a una comunidad X. Entonces, digamos que una de cada cuatro personas en algún momento no va a poder hacer frente a este estrés normal de la vida y no va a poder contribuir a su comunidad. Entonces, Ese término es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que nos compete hoy es a estas personas o a estos problemas de la salud mental que quizás cuesta o en algún aspecto estas noticias que abrieron el lugar para poder hablar de la estigmatización, como fue el tema de Chano o el tema de por ahí de las deportistas, las deportistas olímpicas, abrió este tema de darnos cuenta que que la salud mental, que los problemas de salud mental son estigmatizantes y generan discriminación. Lo loco es que somos estigmatizantes y generamos discriminación con el 25% de la población. Entonces, no estamos hablando de un tema que no compete o que compete a una pequeña población mundial, sino estamos hablando de un tema muy complejo y muy frecuente donde los medios de comunicación tienen como un rol fundamental en transmitirla a la sociedad sobre esta realidad de la salud mental y las enfermedades mentales. ¿Para qué? El objetivo por ahí que queremos un poco transmitir es que se evite la discriminación y que se contribuya a que las personas con enfermedades mentales sean ciudadanos como cualquier ciudadano con pleno derecho, por decirlo así. Por ahí va un poco la cosa, Gabriela. Preguntarte también, porque el texto, como decías, las palabras importan, pero también habla en un momento de las imágenes, algo que en los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, bueno, ha tenido también mucho amarillismo, podríamos decir, o un tratamiento muy poco acorde a cómo debería tratarse las problemáticas de salud mental. ¿Qué nos puedes decir en relación a ello? Sí, que bueno, las imágenes impactan obviamente, ¿no? Y llegan al público, pero en realidad, como esto mismo que vos decís, no solamente las palabras, sino las imágenes importan, hay hábitos periodísticos que serían como resolutivos en términos de poder evitar por parte de los medios caer en estas cuestiones de estigmatización y discriminación que definitivamente terminan perjudicando a esta población que está en una situación de vulnerabilidad, que somos todos, ¿no? Que estamos todos metidos en eso. Es un problema que nos compete a todos, no es un problema de algunos. Entonces yo creo que por ahí algunos hábitos periodísticos válidos pueden ser, en vez de mostrar esas imágenes o videos donde se muestra, qué sé yo, el aislamiento, la oscuridad relacionado a la salud mental, es que puedan transmitir que esta población o estas personas pueden lograr objetivos con inserción laboral, con proyectos personales, con una mejoría con los tratamientos adecuados, con que estando estables pueden tener una vida independiente con su familia. Eso sería un hábito periodístico interesante. Y hay un tema muy complejo, es que por ahí depende del material gráfico utilizado, pero bueno, yo creo que también es importante no solamente en las imágenes, sino también contar en estos textos periodísticos con la opinión o los testimonios de algunas personas, o también es importante, creo que ayuda en términos a poder apostar a esta política, es señalar la falta de recursos que existe por parte del Estado para poder acompañar estos tratamientos, que en salud pública uno los vive frecuentemente. Y yo creo que también en esto de las imágenes, por ahí las campañas donde podamos mostrar la realidad de estos pacientes estables, compensados, definitivamente me parece que nos alejamos a mostrarlo como peligrosos, que es un gran riesgo, y obviamente contribuye a que como sociedad seamos como más solidarios, inclusivos, obviamente aceptemos las diferencias, ¿no? Eso que me ocurre decir. Seguro. Germán, bueno, es fundamental este documento. Pensaba también en cuanto a los comunicadores, cómo se hace uso muchas veces y cómo se estigmatiza en relación a la problemática cuando no es noticia. Esto es algo que también aparece, ¿no? Tener, hacer énfasis y en realidad no está, puede suceder que sea una noticia que no esté asociada directamente a la problemática. Exactamente, creo que por ahí hay, se asocia, yo creo que también por lo que hablábamos recién, ¿no? Se asocia como bueno, por ahí el enfoque que da el periodista a la comunicación, por ahí es tratar de, por ahí relata una escena de violencia y me parece que en algún aspecto por ahí puede ser un prejuicio. Creo que hay que romper con este falso vínculo de violencia igual trastorno mental, ¿no? Es un prejuicio que tenemos o que tiene toda la población, mucha gente de los problemas de la salud mental y los representan como si fueran agresivos, peligrosos, que actúan de forma irracional. Y en realidad, como vos decías recién, esto no tiene que ver con un trastorno mental, la violencia. La violencia es multicausal. Y eso creo que el comunicador tiene que ser súper detallista en poder relatar el incidente de violencia, como pasó con Chano, y describirlo multicausal, no poner en una imagen el trastorno mental como primera instancia de violencia. Porque los que hacemos salud mental sabemos que la violencia es una pequeña porción de, pero una porción ínfima de lo que significa las personas viviendo con problemas de salud mental. Es una porción ínfima. Entonces, generar esta vinculación, terminamos abarcando todas las enfermedades o todos los trastornos mentales que no tienen nada que ver con la violencia. Bueno, preguntarte también, Germán, para quienes nos están escuchando y quieren poder ver y poder tener al alcance este material que han producido desde la Asociación de Psiquiatras de Mendoza, ¿cómo pueden hacer? En realidad pueden comunicarse al mail de la asociación, que es apsinmendoza, con una sola m, @gmail.com, solicitando este documento, y con muchísimo gusto estamos autorizados a repartirlo gratuitamente porque creemos que es un bien común para todos y realmente creo que beneficiaría mucho a los comunicadores sociales poder tener esta información. Seguro, seguro que sí. Germán, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por prestar este espacio. No, por favor, a ustedes. Lo escuchábamos a Germán Berardo.